Buenos días, audiencia de Taís y compañeros de Farco. Ayer por la mañana, Junín de los Andes amaneció blanca, cubierta por un manto de cenizas provenientes del volcán Puyehue, ubicado al sur de Chile. Es así que se suma a la lista de pueblos patagónicos declarados en emergencia por Defensa Civil, debido a los efectos dañinos que producen estas cenizas, principalmente en las vías respiratorias y en los ojos. Todo el día de ayer las instituciones públicas permanecieron cerradas y la ruta que comunica Junín de los Andes con San Martín también, mientras que hoy solo estarán cerrados los establecimientos educativos. Cabe mencionar que aprovechando el contexto de emergencia, los comerciantes aprovecharon a aumentar el precio de los productos que tienen más demanda, como lo son los barbijos, los filtros para motores, el agua y otros víveres no perecederos. Sergio Canicul, Cona del Pueblo Mapuche, nos dará su opinión sobre lo sucedido. A la FMC, más que nada un llamado de conciencia para toda la gente que viene trabajando en esto de destruir nuestro Ñuqui Mapu. Como se podrán dar cuenta, las consecuencias las pagamos todos. Ojalá esto sirva, digamos, y le dé un tirón de orejas para aquellos grandes empresarios que lo único que les interesa es hacer plata con nuestra vida, con nuestra forma de vida, con nuestra biodiversidad, con nuestros genes, con nuestras gran fuerzas que tenemos aún vivas en nuestra madre tierra. Así que bueno, esperemos que esto se solucione para bien, que nuestra Ñuqui Mapu nos pueda dar una oportunidad para poder también así cambiar las cosas. Y creo que esto no solamente le corresponde al pueblo mapuche, sino a toda la gente que habita esta zona de Latinoamérica. Esta emergencia se genera en un contexto muy particular en la provincia de Neuquén, con una salud pública en crisis a raíz de la ausencia del gobierno y el reclamo que están realizando los trabajadores del sector, que exigen la creación de nuevos cargos, el aumento de salario, mayores insumos para el medicamento y problemas de inicio, entre otras cosas, para que la salud pública pueda, por ejemplo, ser funcional a todo el pueblo en este tipo de situaciones. Y también a pocos días de las elecciones provinciales, que se realizarían el próximo 12 de junio, si la situación no se empeora y obliga a trazarlas un mes más. Informó para Farco Satelital, FMC, desde Junín de los Andes.